el máximo dirigente Kim Jong-un recibió una carta que le dirigiera la Asociación General de Coreanos en China el 31 de julio. La carta señala como sigue: Todos los miembros de la Asociación General de Coreanos en China estamos muy satisfechos por el gran éxito del segundo lanzamiento de prueba del cohete intercontinental balístico Hwasong-14. Este lanzamiento, que volvió a conmover el planeta apenas a más de 20 días, dejando grabada la victoriosa estela de vapor en el cielo, es la plena manifestación del poderío invencible y la convicción indoblegable de la Corea del Juche y el gran acontecimiento extraordinario que logró el deseo de la nación coreana de 5.000 años de historia por tener la más poderosa fuerza militar del mundo. La realidad asombrosa de hoy es la gran victoria lograda por la abnegación patriótica y duros sufrimientos del mariscal Kim Jong-un, máximo dirigente de nuestra nación, quien posee como don innato el infinito amor a la patria y la nación. El ímpetu majestuoso de la potencia del Juche, puesta a la cabeza del mundo, gracias a la orientación del comandante de Son Gun sin par, multiplica a todos los miembros de nuestra asociación la confianza sobre el triunfo y el ánimo. Con el orgullo de ser ciudadanos en ultramar de la gran potencia, nosotros seguiremos con fidelidad la dirección del mariscal como los científicos de defensa nacional de la patria.